Fernando, vocera de planificación de la Comuna Socialista de Agustillo, está ubicada en la parroquia San Antonio, en el municipio de Grande, en el estado. Nosotros somos 22.000 habitantes en este territorio, tenemos 13 escuelas, tenemos 4 centros de salud. Aparte de eso, tenemos 15 canchas donde los grupos unidos, que todo sube en la parte juvenil. También ahí tenemos todo lo que es la parte de casas comunales que han venido cursiendo, ¿cómo te diría yo? Han venido siendo desocupadas porque estaban habitadas por personas que no tenían vivienda. Porque estas casas comunales las vamos a utilizar para espacios de centro de acopio. Y ya en este momento se va a dar el inicio de la construcción en su primera fase de 300 apartamentos y en una segunda fase de 200 viviendas. Bueno, esto va por la autogestión, es de la misión viviente, que son los apartamentos con que somos personas. Ayer ya se activaron los viviendas venezolanos para lo que viene siendo la ciudad, hay una serie de espacios de ciudad comunal que le estaba dando este nombre, pero no debe ser porque está dentro de la comuna, pues, es viviendo venezolano en el buen vivir, de la Comuna Socialista de Herida Agustillo, ellos mismos van a ser constructor y a partir de lunes comienzan la formación. Uno de los espacios que se va a quedar en la comuna es porque es el centro más grande de este territorio del municipio, con más habitantes, es donde en este espacio tú ves que el problema de problemática es el agua negra. Viene haciendo agua sucia. Hemos visto que nosotros mismos nos tenemos que solucionar nuestros problemas y nos estamos dedicando a reforestar con la misma comunidad el problema de agua. Yo compré el tubo, nos unificamos y todo lo construimos. Y así hemos ido trabajando conjuntamente con la misma empresa que es la hidrológica, que está por la cuestión de una guerra económica que se ha visto en Venezuela. Este ataque mediático, bueno, hemos decidido que la parte técnica la colocamos en el cartón. Y hemos trabajado por medio de la vía de Rico, como dicen, que nosotros somos favorecidos en el proceso, y hemos ido formando la misma parte, porque uno de los que nos caracteriza a nosotros son los servicios. Ahorita uno de los importantes espacios que se nos ha entregado a la comuna es el parque, donde el gobernador Víctor Plata, que 36 comunas en el municipio Miranda, el compañero gobernador, vio que a través de Realita Tenar, que no es el gerente de Gafarca, garantizara el servicio doméstico del gas de la pequeña, mediana y grande que nosotros mismos distribuyéramos en la planificación. Eso está garantizando también que la gente vaya teniendo estaría en el servicio y que nosotros mismos construyamos la transferencia del servicio de gas. Y bueno, y así pues mucha gente de esta comuna nació en el año 2008, con un registro en el año 2003. Fue la primera comuna en el municipio, en el estado Falcón, perdón, es una de las comunas que más se caracteriza de una. Hoy somos 217 porque se han convertido formadoras de formadores, porque nosotros fuimos los primeros y hemos decidido pues que deberían de nacer las comunas. Y hoy en día tenemos 217, en todo el estado Falcón nos conoce. La comuna se llama Herida Bustillo, nos da una compañera que es ejecutiva de la comuna, porque eso de colocarle los nombres de los muertos no cabe, también los vivos cabe. Y la compañera, pues, la maestra de enseñanza, los invito a que algún día puedan llegar por el estado pues, y tomar una reseña de la compañera, porque creemos que ella es un espacio allí viviente de historia, y así como allá hay muchos más, y no solamente la comuna de Agustillo, pues, nosotros en el estado los unificamos entre comunas, entre meses, y nuestra lucha es garantizarle que al pueblo, que debe de sentir su parte territorial, de cómo me comunalizo, que en la escuela ya no se puede estar diciendo pobre, sino comuna, ¿sabes? Para que nos identificamos nuestros niños y también se identifique nuestro pueblo, que así de una u otra forma hemos venido trabajando en los territorios comunales de la comuna de Herida Agustillo. Hay un total de los espacios geográficos que más tiene. Nosotros siempre habíamos dicho que era una ciudad pequeña porque ella cuenta con todos sus servicios. Y tenemos tres tipos de familias. La familia rural, regular, que la que a veces consigue, la vulnerable, que no consigue nada, y la que sí tiene. Entonces, que fue difícil en el momento, pero hoy hemos sabido convivir de que todos juntos, no es uno más que el otro, sino que todos necesitamos porque caminamos por la misma calle, el muchacho va a la misma escuela y el mismo médico nos atiende. Entonces, eso ha garantizado la paz y territorialidad y estamos trabajando en la transformación de las familias. Mi número es 0426-161-0422, la comuna Herida Agustillo, fácilmente lo ubicas en las redes, porque hemos venido trabajando a través de la comunicación. Yo soy comunicadora social, aparte que soy docente. Viva Bustillo. Ahí se pueden meter en las redes, tenemos un blog, el Facebook es igualito el nombre de la comuna y el Facebook también. Hemos cargado cómo se hacen las acejas comunales, hemos colocado unas muestras allí para que todo el que se pueda interesarse allí de los apoyos pueda servir de referencia a la comuna socialista de Viva Bustillo.